De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud, bienvenidos a este 226 programa de Hoy Desde Aquí. Destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Tal vez aquel que no volvió a su casa. Gracias a los compañeros y compañeras de Radio Encadenada que nos remite de Linares o de Radio Topo, desde Zaragoza. Sin lágrimas, alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba. Los que seáis más fieles al programa os habréis dado cuenta que vamos con una semana de retraso. El trabajo y la salud no nos ha permitido estar a tiempo la semana pasada y aquí estamos una semana más tarde. Iremos retranqueando. Seguiremos emitiendo cada 2 semanas, pero ya esa que hemos perdido es lo que hay. Lo sentimos mucho, no fue posible. Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Esperamos que nos disculpéis porque nosotros tenemos un compromiso de intentar traeros temas que desde nuestro punto de vista son interesantes y creemos que hay algunos y algunas de vosotros y vosotras que también tenéis el compromiso de escucharnos, aunque a veces seamos un poco tostón. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. En esta ocasión hemos participado en una marcha que se ha realizado en Granada por los derechos, bajo el lema "Sin citas no hay derecho", y os vamos a traer varios cortes de las entrevistas que hemos hecho, de lo que hemos grabado durante la manifestación y alguna cosa más que ahora os explico. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias. Ya comprenderéis ahora al principio del programa por qué esta manifestación que habla de que sin citas no hay derecho y os he traído alguna información, quizás algunos datos estén un poco desfasados, son de 2019... Son principalmente de la información que sacamos en la entrevista que le hicimos a Purificación González de la Blanca, que escribió para Ojos para la Paz, y del programa 110, del 110 Hoy Desde Aquí, que se llamaba ¿Por qué huyen los desplazados africanos? Lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer. Os animamos a que si queréis recapitular más información, busquéis el programa y lo escuchéis, puesto que damos bastante más información sobre la situación de esos países. Que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Y precisamente en ese programa ya hablábamos de cómo nuestras empresas europeas, principalmente hablábamos mucho de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, pero también de España, están inmiscuyéndose en las relaciones del día a día de estos países, principalmente del África subsahariana, como eso genera un montón de conflictos que hace que la gente tenga que buscarse la vida a nivel económico intentando venir a Europa o precisamente habiendo sido desplazados en sus países por los conflictos, teniendo que buscarse la vida como refugiados por aquí. Llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado. Así que Luego, al final del programa también hablaremos de un colectivo que lo hemos visto participar en algunas concentraciones y que obtenemos la información de una pequeña entrevista de 3 minutos que le hicimos. Y ya vamos con el programa. Esperamos que este tema os despierte la sensibilidad que nos despierte a nosotros y os anime a colaborar con la necesidad de que se cumplan los derechos humanos y en este caso las de necesidad de que las citas se puedan realizar para poder reclamar el derecho de asilo. Que suceder así no tiene gloria. Vamos con el programa. Nombre. Soy Inés Barrio. ¿Y tú en qué organización estás? En una plataforma ciudadana que se llama la Red Granadina por el Refugio y la Acogida. Vale, ¿y por qué? ¿Y entre vosotros y otra organización habéis convocado esto? ¿Qué otras organizaciones? Bueno, es Granada Antirracista, que de momento no está incluida en la Red Gra, pero la Red Gra tiene 40 organizaciones en su seno. Sí. Somos 40 organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas migrantes. Y en el fondo, ¿por qué habéis convocado esta manifestación hoy aquí en Granada? Pues mira, es para denunciar la imposibilidad que existe de conseguir cita para formalizar el asilo. En este país, y en Granada en particular, que estos chicos están viviendo en la provincia de Granada, quieren solicitar asilo y el gobierno impone un protocolo que es solicitar cita a través de una página web. Esta página web indefectiblemente contesta: en este momento no hay citas disponibles, vuelva a intentarlo más tarde. Y así 4, 6, 8 meses, hasta 10 meses. Chicos esperando, chicos que han huido de su país por la violencia, la guerra, la persecución. La violencia, la guerra, la persecución que muchas veces la generan las empresas, nuestras empresas europeas. Exacto. Que van allí a llevarse las materias primas de esos países. Muy bien, te saben muy claro, bien las... Tengamos claro de por qué son esas guerras y esas persecuciones. Exactamente. Pero bueno, continúa, pero no quería... Sí, lo sabes muy bien las entretelas de los conflictos en los países del sur. Entonces esta gente huye pues por motivos también de persecución religiosa, sexual, pero sobre todo por la violencia, vienen buscando protección, que es un derecho humano, y se encuentran un bloqueo tremendo para formalizar esa solicitud de asilo. Claro, además ocurre una cosa, mientras ellos están en esa situación, están de forma irregular. Exactamente. Con lo cual corren el riesgo de que si la policía los para, le pide documentación, lo puedan volver al infierno del que han venido, que volvemos a lo que decíamos antes, que estamos generando nosotros y alimentando nosotros. Exactamente. Es una situación que transgrede todos los derechos humanos, el derecho a ser protegido ante la violencia, ante la persecución, está recogido en la Convención de Ginebra del año 51, de la cual el Estado español es también integrante, pero está traicionando su propia decisión de proteger a las personas. Entonces, ¿tenéis idea de cuántas personas habrá concretamente en Granada, más o menos en esta situación? Unas 200. Unas 200. ¿Y en todo el Estado tenéis una idea? Bueno, miles. Miles. Sí, porque en Granada hay unas 200... Y como se suele decir, no es una ciudad donde se pueda observar más inmigración que en otros sitios, pues multipliquemos y pueden ser miles las personas. Exactamente. Esta actitud, en el fondo, de una especie de negligencia manifiesta por parte del gobierno para evitar que regularicen su situación, porque parece más bien como una cuestión de ineptitud, como si el gobierno español no tuviera la capacidad de gestionar. Pueden gestionar armamento, pueden gestionar muchas cosas, pero a lo mejor no tienen capacidad de gestionar, no quieren más bien, parece. Bueno, yo creo que no es algo de descuido, es algo intencionado. Es además de un enorme cinismo, porque los representantes públicos te van a decir siempre que existe un protocolo, que existen medidas, que existe una página web para solicitar asilo. Pero si esa página web está capada constantemente, estamos en la misma situación que si abiertamente se negase el derecho al asilo. Claro. Y volvemos a lo de antes, esa situación de irregularidad hace que estas personas no puedan buscar un trabajo regular, con lo cual, sin quererlo, están alimentando la economía sumergida, el maltrato por parte de posibles empresarios que los contraten pagándoles en peores condiciones, la imposibilidad de conseguir un alquiler, por ejemplo. Exactamente, es una situación de vulnerabilidad extrema, porque no pueden acceder a ningún servicio básico, a ningún derecho básico de vivienda, de salud, de empadronamiento, de formación, de inserción laboral, y esto bloquea muchísimo la vida de personas jóvenes que quieren venir a trabajar, a ser. Todo este discurso de la ultraderecha, de que les encantan las subvenciones, las ayudas, no, esta gente no quiere estar en un hotel descansando, quieren estar trabajando, formándose, generando un futuro profesional para ellos. Además, siendo muchos de ellos gente joven, teniendo en cuenta que nuestra población se está envejeciendo cada vez más y antes o después vamos a necesitar que esta gente joven trabaje y cotice para que el sistema de pensiones siga funcionando. Eso es la parte más, digamos, pragmática e interesada del discurso. Sí, claro, pero, de que nos interesa. Pero que y hay que defenderlo. ¿Nos queremos también pegar un tiro en el pie o queremos actuar de forma inteligente? Pues exactamente. O sea, es que además se necesita un recambio generacional para que coticen, para generar pues una bolsa de pensiones, ¿eh? Pero yo, fíjate, prefiero decir que primero hay un derecho humano, el derecho humano a ser protegido, de ser acogido, y después, evidentemente, la riqueza que nosotros también recibimos con la llegada de estas personas, jóvenes, sanas. Y vamos a hablar de la situación de los refugiados en este programa, pero queremos recordar aquel 110 programa hoy desde aquí que llamamos ¿Por qué huyen los desplazados africanos? Porque creemos que está íntimamente relacionado con esta demanda que hacen los refugiados, concretamente en Granada. Porque siempre pensamos en África como un continente sin recursos, sin medios, y que la gente tiene que venir a buscarse la vida porque no tienen recursos, cuando es todo lo contrario. Precisamente porque tienen muchos recursos y nuestras empresas los avarician, es por lo que se ven envueltos en situaciones de hambruna, de escasez, de guerra, y hace que la gente tenga que huir. De ahí el tema de los refugiados, en este caso, que estamos apoyando. Por amplio nuestro sol. pero la realidad es que la economía de estos países está estrangulada. Concretamente estamos hablando de buena parte de los países de la zona francófona, la antigua colonia francesa, por la economía postcolonial. Francia, para el que no lo sepa, antes de abandonar, de descolonizar aquellos países, inventó lo del franco cefa, lo del franco del África Central y franco del África Occidental, que son convertibles, y les facilitó esa especie de moneda común. Pero con la condición de que entre el 65 y el 50% de sus divisas estuvieran depositados en el Banco de Francia y fueran controladas por el gobierno francés. Entonces, esto hace que si los gobiernos de esos países se plantean algún tipo de política que pueda no interesar a la metrópoli francesa, les recortan el presupuesto. Según Stéphane Conda Mambou, que calculó en 2014 las sumas que sustraídas por Francia, calculaba que ascendía a 8 billones de franco cefa, eso quiere decir unos 12 millones de euros. Y esa extracción está llevando a que cada año Francia se desembolse de lo que saca de esos países africanos 440 mil millones de euros. Même chai, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même brada du littoral, réumi kawa total, nyari at nyepu doyal, tiku at nul collectivité locale, numité Sénégal, astagaru prezi, apprenti gorgi. Mbadu payu tassi topon sengor ñu jité rewmi wala ndaw si ay arriviste au pouvoir téla faillir sen devoir nguur gu fénéyan ñak vision gâchis permanent du solution du balai ana société civile buñu casé au palais. No vamos a repasar la cantidad de golpes de Estado, de asesinatos de líderes africanos que intentando que cambiara la situación de sus países, la metrópoli fue eliminándolos. Pero en los últimos 50 años ha habido más de 67 golpes de Estado, 26 de ellos en estos países africanos y antiguas colonias francesas, apoyados por esas empresas y esos intereses. El ejército español está, por ejemplo, desde 2016 en Mali y en la zona del Sahel. Un par de años después ya hubo un golpe de Estado en Mali. ¿Tuvo algo que ver el ejército español en él? ¿Y las empresas españolas? Y para desmitificar aquello de la pobreza de los países africanos, vamos a hacer un repaso de las materias primas y muy poco de la historia, para que seamos conscientes de quién manda allí y cómo las personas, por la acción de nuestras empresas y nuestros estados, tienen que huir de allí, muchas veces pidiendo refugio, como es el caso de lo que hablamos ahora. Empezaremos por Burkina Faso, tiene 19 millones de habitantes y entre otros recursos tiene oro, manganeso, piedra caliza, mármol, antimonio, cobre, níquel, bauxita, plomo, fosfatos, plata, zinc. Cuando en 1983 Thomas Sankara tomó el poder y quiso que la riqueza de Burkina fuera para los burkinabes y empezó a nacionalizar algunos productos, las tierras, etc., el Fondo Monetario Internacional hablaba de que Thomas Sankara era el mayor freno para el desarrollo de África. Como he dicho al principio, podríamos hablar de muchos líderes africanos asesinados, pero solamente vamos a tocar el caso de Sankara, que fue el 15 de octubre, a expensas del gobierno francés, fue asesinado, desmembrado, enterrado rápidamente, 15 de octubre de 1987, y que todavía el gobierno de Burkina pide que se desclasifiquen los documentos que hablan de su asesinato. Si seguimos con Costa de Marfil, por ejemplo, tiene 23 millones de habitantes, pero tiene petróleo, cacao, es el principal productor mundial. Tiene oro, diamantes, madera, café, pesca. Se llamó Pesca de Marfil, Costa de Marfil, por el marfil de los elefantes que los europeos mataban para venderlo. Los sectores claves de Costa de Marfil están dominados por 240 filiales de empresas francesas, como Total, Electricidad, como Bouygues, Agua también Bouygues, Obras Públicas de nuevo Bouygues, Vinci, Seato, Colas, Transporte Marítimo Beaujolais, Recursos Naturales también Beaujolais, Castel, Telecomunicaciones France Telecom, Banca General Generale, Lyonnais, BNP, Paribas. Todos estos grupos franceses poseen el 27% del capital social de las empresas marfileñas. Por tanto, Francia es el primer proveedor, el primer cliente y quien controla Costa de Marfil. Mali, por ejemplo, con 18 millones de habitantes, es también muy rico en recursos naturales. Y fue intervenido por Francia en 1913. El objetivo era el control de los yacimientos de uranio, oro y litio que se emplean en teléfonos móviles. También tiene petróleo. Y el gobierno francés habló que la ocupación de Mali permanecería mientras fuera necesario. Pero además Mali tiene mucho uranio, que estaba en las manos de la compañía francesa Areva, que quebró, que fue rescatada por parte del gobierno francés y que luego la empresa que compró Areva volvió a tener que ser nacionalizada por el gobierno francés, y Francia es muy dependiente del uranio malinés. La misma empresa también controla el uranio de Níger, cerca de la frontera del país, pero también hay bauxita, cobre, fosfatos, plomo, zinc. También tiene reservas de oro, exporta más de 4 toneladas de oro al año, que se vende normalmente en Emiratos Árabes y Suiza, y en compañías inglesas y canadienses. Do you need me? Níger, con 15 millones de habitantes, también sufrió, fue arrasada por Francia en el siglo XIX, pero también produce carbón, hierro, fosfato, oro, petróleo. Tiene algunos de los mayores nacimientos de uranio también en el mundo, ¿no? Como comentábamos con Mali, y ocupa el quinto puesto como productor mundial de ese mineral. ¿15 millones de habitantes tiene Senegal, por ejemplo? Tiene pesca, agricultura, madera, minería, fosfato, algodón. Pero su economía está bajo el control del Fondo Monetario Internacional, que controla un plan de privatizaciones del que se beneficia principalmente Francia. Aunque concretamente la pesca senegalesa, quien la controla es España. Togo tiene 7.700.000 habitantes, también tiene fosfato, calcio, piedra caliza, mármol, hierro, magnesio, pesca, así como algodón, café, cacao, maíz, mijo, mandioca. Si nos vamos a Camerún, con 23 millones y medio de habitantes, posee importantes reservas petroleras y minerales, siendo a destacar también sus recursos pesqueros, su producción de cacao, café, algodón. En Camerún incluso están echando un pulso a distintas potencias, hasta el punto de que hay hostilidades el descontento entre los angloparlantes y los francoparlantes. Y el petróleo controla Estados Unidos. Gabón, con 1.5 millones de habitantes, posee petróleo en abundancia hasta el punto de que es un país miembro de la OPEP, por ejemplo. Chad, con casi 15 millones de habitantes, también tiene petróleo y grandes cantidades todavía sin explotar. República Centroafricana tiene reservas de uranio, petróleo, oro, diamantes, así como madera, energía eléctrica, tierra de cultivo. Pero la República Centroafricana, su población, no recibe beneficios de todo esto. El Congo tiene diamantes, oro, coltán, cobre, cobalto, magnesio, zinc. Guinea Ecuatorial tiene petróleo, y que con grandes reservas de maderas nobles y metales preciosos. Nigeria, con 186 millones de habitantes, además del principal productor de petróleo de alta calidad del continente africano, es el número 13 a nivel global en cuanto a exportador de gas natural licuado. Hasta 2011, Estados Unidos era el receptor del 70% del petróleo nigeriano. Pero también tiene oro, cacao, hierro, estaño y refinado de petróleo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. juntos y en la tierra. Nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. El caso de Nigeria, que está intentando echar un pulso a Francia y a Estados Unidos por el control de los recursos, ocurre como suele ocurrir casi siempre. Estados Unidos introdujo a la organización terrorista Boko Haram, una especie de derivado de Al-Qaeda, y los pozos petrolíferos de Nigeria se los reparten Shell, Eni, Texaco, Exxon, Mobil, Chevron, aquí Total, Royal Dutch. Provocando grandes daños medioambientales en el delta del Níger. Os recordamos aquel asesinato de 8 activistas, incluido el dramaturgo nigerino Kensaro Wiwa, organizado por Shell, a los que nosotros les llenamos los depósitos de nuestros coches y favorecemos que sigan manteniéndose en comercio de sangre. Somalia también es otro de esos países que tiene petróleo y por eso Estados Unidos, a pesar de los 14 millones de habitantes que tiene Somalia, montó la guerra civil que organizó. Pero allí están las empresas Conoco, Aron, Chevron, Philips. Conoco incluso llegó al extremo de ceder sus oficinas corporativas a la Embajada de Estados Unidos, porque está claro para quién trabajaba la Embajada de Estados Unidos y el ejército durante la época Bush. También controla el Golfo de Adén, paso importante del petróleo hacia Europa. Pero aparte del petróleo que tiene, también tiene cobre, magnesio, yeso, hierro, mármol, estaño, uranio. Ghana, con 28 millones de habitantes, es el territorio que antiguamente se denominó Costa de Oro. Es el segundo productor de oro de toda África y este país se apropió a Estados Unidos, aunque el Reino Unido también se llevó una parte. Allí operan numerosas compañías multinacionales americanas, especialmente Coca-Cola, FedEx, Motorola, Delta Air, Unit Air, Carlis, Utz, Prince, Waterhouse, General Electric, CNR Corporation. Cuenta con hidrocarburos, cuenta con metales preciosos, bauxita, magnesio, diamantes, fosfato. Y su ejército, muy bien formado, está asesorado por Reino Unido, Brasil, Suecia, Suiza, Israel, Finlandia. Con lo cual, toda esta sangría que generan nuestras empresas hace que si alguien disiente de la mala gestión de sus líderes vendidos o se generan líderes que quieren hacer resistencia, son eliminados y la gente tiene que huir. Estamos con Umar, ¿no? Umar Mane. ¿Y tú, de dónde eres? Soy de Guinea, Conakry. De Guinea, Conakry. Y viniste para acá, para España, ¿cuánto tiempo llevas por aquí? 11 meses. ¿11 meses llevas por Granada? En Granada. ¿Quieres contarnos por qué viniste? ¿Por qué viniste? Porque no hay cita, asilo. Si no hay cita, no hay nada, no hay trabajo, no nada, no puede trabajo, no puede nada. Claro, entonces has venido a la manifestación por eso. Sí. Porque tú, ¿desde cuándo estás, llevas desde el principio intentando regularizar tu situación, arreglar los papeles? Sí. Hay mucho tiempo aquí, no hay cita, no hay nada, no hay... Con mucho tiempo no trabajo, si no hay cita, no hay trabajo. No hay trabajo. Sí. ¿Por qué viniste de tu país aquí? Porque en mi país hay mucha guerra, hay mucho racista, sí, hay mucho problema. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo viniste? Sí. ¿Cómo? Con patera. ¿Viniste con patera? Con patera, sí. ¿Nos puedes decir por dónde pasaste? Sí. Yo paso con Senegal, Mauritania. Sí. En Mauritania, Marroc, Tenerife. A Tenerife. Sí, Tenerife. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer ese viaje? Con mucho tiempo. ¿Y durante ese tiempo ibas trabajando para poder...? Sí, para poder comer, para poder todo, por llegar aquí. ¡Asilo! ¡Asilo! Pues, ¿y qué edad tienes? Yo, 20 años. 20 años. Sí. Pues muchas gracias por contarnos esto. Gracias a ti. A ti. A ti. Todas estas personas desplazadas y refugiadas llegan a España porque huyen de la política que genera nuestra economía y nuestras empresas, principalmente Francia, pero también España. Por eso, si además cuando las personas que sufren las consecuencias de las empresas que aquí con presupuestos del Estado se animan y se favorecen, si cuando llegan aquí no les facilitamos el necesario recurso para pedir asilo, cosa de la que tienen total derecho, moralmente, ¿a qué jugamos en Europa? Este repaso ha sido por encima, como comprenderéis, si por una parte si queréis ahondar más sobre toda esta injusticia, como dije al principio, os remito al programa 110 de Hoy desde aquí, en el que hablamos del artículo que publicó en la revista Ojos para la Paz, Purificación González de la Blanca, y a la que entrevistamos en 2019 y nos aportó toda esta información y mucha más que encontraréis en ese programa. Porque todos tenemos derecho a poder vivir en paz en nuestros países con los recursos que la naturaleza nos dé. Y a los compañeros van a leer el manifiesto, ¿de acuerdo? Y luego explicaremos cómo nos vamos a ir tranquilamente para regresar a nuestro punto de partida. Somos personas refugiadas. Llegar a España, hemos huido de nuestro país a causa de la guerra, la persecución, la violación. Buscamos protección en España. Queremos pedir asilo en este país, que es firmante de la Convención de Ginebra. Pero esperamos una cita para pedir asilo desde hace más de 5 meses en Granada. La única manera de pedir cita es a través de una página web. Pero la página web siempre dice, en este momento no hay cita disponible. Inténtalo de nuevo más tarde. Bala. Acércate una mica a la boca. Nos causa muchos problemas. No hablamos muy bien español. Somos refugiados de Mali, Costa de Marfil, Somalia, Sudán, Senegal, Guinea, Mauritania, Venezuela y otros países. Tenemos teléfonos viejos, no tenemos dinero para comprar saldo y navegar por internet. ¿Cómo no podemos pedir asilo? Vivimos en la calle, en albergues para personas sin hogar, en casas viejas de pueblos o acogidos por compatriotas. No tenemos vivienda ni derecho al trabajo o a la formación. ¡Far! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Verdad! ¡Claro! ¡Claro! ¡Acuro! ¡Acuro! Algunos estamos acogidos por organización, pero el tiempo de acogida es breve. Tenemos que abandonar la casa antes de conseguir una cita de asilo. Si la policía nos pregunta por la calle, no podemos demostrar que somos personas refugiadas. Nos podemos detener por estar indocumentados. No podemos dormir bien. No descansamos bien. La preocupación llena nuestra cabeza. Nuestro corazón no está tranquilo. El sistema de cita no funciona. Hemos presentado quejar la policía a la oficina de asilo. Al defensor del pueblo no nos dan solución. Por eso pedimos al Ministerio del Interior que aumente la oferta de citas disponibles, que podamos solicitar asilo personalmente en la policía. Que contesten nuestras quejas. Esta situación vulnera el derecho humano a solicitar refugio. Necesitamos refugio. Sin citas no hay derecho. El derecho de vivir en paz. Entre la manifestación había varios compañeros que llevaban un chaleco y que vosotros sois ¿de qué colectivo? Somos de la red observadora del colectivo Defiende a quien te defiende. Y eso porque llevamos ya algún tiempo viendo en todas las manifestaciones, alrededor de las manifestaciones y eso. ¿Cómo surge ese colectivo? Mira, y cuál exactamente, yo no sé la génesis de ese colectivo, pero sé que está en Madrid, en Barcelona, y hace unos meses vinieron unas compañeras de Madrid y Barcelona para darnos un taller, a quien quisiéramos, un taller sobre este asunto, y así ha sido. Entonces nos hemos constituido como red observadora del colectivo Defiende a quien te defiende, y lo que hacemos es que nos ofrecemos a todos los movimientos sociales para que contengan los colectivos, para cuando tengan, hasta luego, algo de, alguna lucha, alguna contestación, alguna reivindicación, pues nos ofrecemos a ellos para observar a la policía. O sea, nuestra misión es observar a la policía. El día antes de la concentración nos dirigimos a la subdelegación de gobierno con un documento diciéndole lo que vamos a hacer, los que somos, cuántos somos y quiénes somos, y luego cuando empieza la concentración o la manifestación nos presentamos al jefe del operativo con una copia de la justificación de haberle presentado a su delegación esa comunicación, para que nos conozcan y sepan que estamos allí para vigilarlo a ellos, porque una vez nos han dicho también vigilaréis a los manifestantes. Nosotros no manifestamos, no validamos a los manifestantes, ni tenemos nada que ver con los manifestantes, no formamos parte del colectivo de lucha, somos neutrales, por decirlo así, y nuestra función es garantizar que la policía se comporta correctamente. Por ejemplo, que no se le ocurra a nadie, si hay represión, dar un palo de arriba abajo. Perdón, de abajo arriba, hay que darlo arriba abajo, o usar la tasa en la pistola eléctrica, o no identificado, en fin, esa es la función nuestra. Es muy interesante el tema, porque luego lo que hacemos esta tarde, ahora tenemos un búnker, se llama, que ahora estamos en la biblioteca Osquero, en la mano Osquero, le llamamos el búnker, que hay dos otras compañeras que recogen toda la información que le damos nosotros. Nosotros vamos grupos de tres, uno haciendo fotos y vídeos, y otro tomando nota, y otro charlando y estando en contacto con el búnker. Por ejemplo, si nos quitan el móvil, ¿qué hacemos? Porque la foto la hacemos y la mandamos rápidamente. Así, si te quitan el móvil, no la pueden pillar. Luego, además, si ha habido una actuación ilegal y lista de la policía, lo denunciamos, porque le hacemos un informe a su delegación de nuestro trabajo. Lo denunciamos a los juzgados si hay motivo. Y ya está, decir técnicamente que no pueden con nosotros hacer nada, porque las manifestaciones pueden no autorizarlas, desviarlas. A nosotros somos observadoras, no nos pueden hacer nada. Estamos observándolo a ustedes y fotografiándolo. Y a lo mejor había que decirle, porque como ustedes no son de fiar, pues por eso estamos aquí. Y bueno, no, pero es una cuestión. Pero eso ya lo he dicho yo. Es muy, muy interesante, porque nos cogen un respeto, ¿no? Al principio, porque ya lo hemos hecho esto varias veces, al principio se sorprendían, esto que apoyar. Pero como no hemos impuesto, y además lo hacemos formalmente, identificándonos, comunicando a la subdelegación por escrito, esto es lo que hay, vamos a estar allá. De puta madre, muy bien. Entonces vamos a dar talleres, ya termino, vamos a dar talleres para ofrecer, para que todos los colectivos de lucha en Granada sepan que existimos, y cuando tengan alguna movida nos ofrecemos, si quieren que la observemos, la observamos, y si no, no. Pues muchas gracias, caballero. ¿Información completa? Completa. Y quiero traeros otra información que me llegó, que en algún programa suelto la he comentado, pero que va al hilo de cuáles son las actitudes de nuestros gobiernos ante refugiados o desplazados. Tengo documentación que atestigua que ya en época de Aznar se realizaba esta forma de actuación mafiosa, desde mi punto de vista, de la policía española y del Estado español. Se mantuvo con Zapatero y no tengo ninguna garantía de que el gobierno más de izquierdas de la democracia no la esté realizando en estos momentos. La información me viene traída del sindicato de pilotos de aeronáutica del Estado. Los pilotos pusieron una denuncia porque manifestaban que en algunos de los vuelos que realizaban a países africanos el Estado reservaba asientos y subían una serie de personas con policías nacionales y con un comisario con un maletín atado con una cadena a su muñeca. Que cuando aterrizaban en alguno de los países africanos a los que iba, el avión tenía que esperar porque ese comisario negociaba con la policía local qué pasaba con esas personas africanas que repatriaban. Pongamos por ejemplo que iban a Gabón. El comisario le decía al jefe de policía de Gabón: aquí llevo 20 personas, 10 son de Gabón, estos son tuyos, para ti. Y de los otros 10 cada uno de un sitio. Abría el maletín y le decía: ¿cuánto dinero quieres para que te los quedes? Esto se puede denominar tráfico de personas. Se soborna al policía, se queda con las personas que son de otros países que habría que ir llevando como mucho a cada uno a su sitio y el avión vuelve. ¿Por qué saben esto los sindicatos de pilotos? Pues porque la legislación aeronáutica obliga a que si vas a portar armas tiene que estar documentado y se le tiene que mostrar al comandante del avión. Porque si hay dinero al portador en circunstancias similares, tiene que mostrarse y registrarse al comandante del avión. Y porque estos comandantes de estos aviones, a pesar de que quizás cualquiera diría que tienen una clase económica interesante y que a ellos qué más les da, esas personas africanas que están repatriando de esa forma, muchos de ellos les parecía que esto es indecente. Por eso lo denunciaron en época de Aznar, lo han seguido denunciando posteriormente con Rajoy, Zapatero. Reitero, no tengo información de que en época de Pedro Sánchez se esté haciendo, tampoco me extrañaría. Teniendo en cuenta la actitud de Marlaska en el asesinato de personas en la valla hacia las ciudades españolas del norte de África, etc., no me extrañaría ni un pelo. Y ahora quiero contaros otra historia, más personal, que he vivido yo. Muchas veces pensamos que las personas que vienen de otros países es porque en sus países son pobres. Todo lo contrario, quien es pobre es Europa. ¿Qué materias primas nos quedan? ¿Qué grandes productos que exportar? Pero, por desgracia, el mundo es injusto. Os voy a contar una experiencia personal. Durante el 92 participé en una marcha por Centroamérica. Y me llamó la atención una cosa que observaba. Cuando caminábamos por México, por el gran valle que se llama de Hernán Cortés, una zona muy fértil, con grandes plantaciones de cacahuete, de caña de azúcar, veías cómo vestía la población de la zona. Veías a la gente pobre con ropa occidental, a los niños desnutridos, panzones desnutridos, los bohíos, las casas míseras. Cuando en otro momento a lo mejor caminabas por Guatemala, por ejemplo, Estoy hablando de cosas que he visto con mis ojos y que retienen mi memoria. Recuerdo una aldea que se llamaba Pixabaj, en el norte de Guatemala, muy mísera, donde la gente trabajaba la tierra muy, muy vertical, de forma muy rústica, con muy pocos medios. Pero como aquella tierra no era fértil y no la quería nadie, veía a la gente con su ropa tradicional indígena, pero digna, limpia, a los niños delgaditos, pero sin desnutrición. Recuerdo que en aquella aldea, hablando con la gente, nos dijo que cuando empezó a producirse cacao en Guatemala, ellos eran de otra zona, decían zona más caliente, y que empezaron a poner plantaciones de cacao. Y de café, principalmente café. Y que entonces llegaron los militares, los expulsaron a esta tierra que no quería nadie, y allí los pobres podían comer lo justo y sobrevivir. Sembraban maíz, habichuelas, y luego en la época de la recolección del café iban a trabajar los que fueron a sus campos a jornal para comprar el poco arroz que necesitaban para equilibrar su dieta. Cuando un país tiene riqueza, siempre hay algún cabrón que la codicia. Y hace que los propios habitantes del país sufran esa codicia. Y las consecuencias de esa codicia generan el tener que huir en muchas ocasiones y buscar refugio. Eso es lo que hacen nuestras empresas en muchos de estos países. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien. Y hasta aquí el programa de hoy. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Agradecer a los compañeros y compañeras de Defender a Quien Defiende su acción, que participando y llevando esta labor que nos parece tan interesante y que a ellos mismos nos han explicado. Face a la loi du marché, c'est con mes chers compatriotes, mais on... Pediros disculpas de nuevo por la semana de retraso, pero la vida es la vida y se hace lo que se puede. Como dice un amigo mío, el que hace lo que puede está disculpado de todo. Espero que me disculpéis. Dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Amenazaros a que seguiremos haciendo programas como este, pff, quizás algunos peores. Ya sabéis que no tengo un gran criterio de mí mismo como locutor radiofónico. Esperemos que por lo menos las intervenciones de las personas a las que entrevistamos o la información que os traemos sí os sean de utilidad. De parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président, cher camarade. Y poco más, salud, anarquía y hasta el próximo programa. Si, como decían los viejos anarquistas, se quitaran las fronteras, algunos de los problemas de los que manifestamos aquí no ocurrirían. No quería arrimar el agua a mi sardina, pero bueno, me salía redondo. Hasta el próximo programa, compañeros y compañeras. Hola,